dados los temas del más allá y el interés que nos asiste por lo desconocido, la profecía siempre tiene un atractivo único y muy especial. En esta presentación de la Academia Cristiana del Aire, iniciamos hoy la introducción general a los libros proféticos con el Dr. Abelardo Limón. En esta lección número 10, vamos a considerar la profecía desde Adán hasta Samuel y consideraremos también algunos títulos o oficios de los profetas. En la próxima sesión terminaremos la lección considerando las profecías desde Samuel hasta Malaquías y algunas reglas muy importantes para la interpretación de la profecía. Son 17 los libros proféticos. Si usted tuvo un poquito de dificultad en memorizarse los libros poéticos, pues, apreciable estudiante, quiero animarle para que haga todo el intento de memorizarse todos los libros proféticos. 17. En la lección de hoy vamos a ver los patriarcas como los primeros profetas, pero veremos también que fue Samuel quien inició la línea de profetas que sirvieron a Jehová junto con la monarquía y el sacerdocio. Estaremos también estudiando en esta lección los nombres o títulos que se les dieron a los profetas y que sirven para explicar la función del profeta. Hubieron varias formas en que recibieron las revelaciones y encontraremos también algunos errores comunes que se hicieron y veremos también en esta lección cómo es que Dios amonestó al pueblo por medio de varios profetas en el tiempo de la cautividad asiria y de la cautividad babilónica. Aquella fue la época en que hubieron más profetas, aunque en el periodo de la restauración hubieron 3 profetas, terminando así el canon del Antiguo Testamento. Será un punto muy importante cuando repasemos algunas reglas para la interpretación de la profecía. Confiadamente podemos decir, amable estudiante, que el Señor Jesucristo está reflejado en las visiones de los profetas. Él mismo dijo que los profetas hablaban de Él en el Evangelio según San Lucas 24, del 44 al 46. Podemos decir también que Dios fue el primer profeta y su profecía anunciaba la venida del Redentor al mundo para morir por toda la humanidad. Esta primera profecía se encuentra en Génesis 3:15. Enoc, el séptimo desde Adán, fue el primer hombre de quien se dice que profetizó y habló de la segunda venida de Jesucristo. Esto nos confirma Judas 14:15. El Señor Jesucristo mismo respaldó las profecías cuando explicó que Él iba a ser entregado a la muerte ya que era menester que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Esto lo encontramos en Mateo 26, del 44 al 46. Nuestro primer punto nos lleva a la profecía desde Adán hasta Samuel. En las escrituras hebreas, apreciable estudiante, como veremos en la lección 4 del curso A1, los libros proféticos formaban la parte central del canon y estaban colocados entre el Pentateuco y los escritos, y de igual manera eran captados así en el pensamiento de los judíos. En el Pentateuco, ellos tenían el relato de su origen como nación, junto con las leyes que les hacía un pueblo distinto de los demás. Por otro lado, en los libros proféticos se encontraban los escritos o libros poéticos. La profecía era parte vital en la vida de los judíos, y lo es todavía. La esperanza de la venida del Mesías y de la gloria futura de Israel les ha fortalecido siempre a lo largo de sus luchas y les ha guardado a fin de no mezclarse con las demás naciones donde han vivido por muchos siglos. En estos días siguen regresando a Palestina animados por la misma esperanza que antes tenían acerca del cumplimiento de lo dicho por los antiguos profetas acerca de su tierra. Aunque la línea de profetas comenzó de una manera especial, ya habían profecías antes de aquellos días. Este punto es importante, apreciable estudiante. Es importante reconocer que los patriarcas fueron llamados profetas. A veces no los consideramos así y no se nos viene a la mente cuando hablamos de los patriarcas, pero ellos fueron llamados profetas. Por ejemplo, Enoc fue mencionado como uno de ellos. Cuando vemos a Matusalén, que recibió su nombre más de 9 siglos y medio antes del diluvio, es claro que ya había cierto conocimiento de los eventos futuros porque su nombre quiere decir hombre de envío. Y si calculamos bien, veremos que el diluvio fue enviado en el mismo año en que murió Matusalén. En Génesis capítulo 20, verso 7, la Biblia nos dice que Dios dijo que Abraham fue profeta. Esto se confirma también en el Salmo 105, verso 15. Y no hay duda de que conocía a Dios y que le representó delante de otros hombres. Isaac, Jacob y José también profetizaron respecto a sus hijos. Moisés es otro ejemplo. Moisés fue reconocido por todos como profeta de Dios. Esto lo encontramos en Deuteronomio 18:18 y Deuteronomio 34:10. Además, sabemos que Moisés no se explica las diferencias entre los sacerdotes levíticos, los adivinos paganos, el profeta de Dios y los falsos profetas de Israel. También sabemos que en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 1, la Biblia nos dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Esto abarcaría todo el tiempo de los jueces. Debido a la apostasía de los hijos de Elí, los sacerdotes levíticos atravesaban una crisis en la historia de Israel. Samuel sucedió a Elí como juez, pero fue el último de los jueces que gobernó a la nación. Fue Samuel quien estableció la monarquía y también fue el primero de los profetas que continuó hasta Malaquías. A Samuel se le atribuye además el establecimiento de las escuelas o compañías de profetas, es decir, los hijos de los profetas. A lo largo del Antiguo Testamento hay varios títulos o oficios que se asignaban a los profetas. Por ejemplo, encontramos varios nombres dados a ellos, tales como varón de Dios, siervo de Jehová, mensajero de Jehová, enseñador, atalaya, varón de espíritu, veedor o vidente y profeta. A veces la palabra profeta también se refería con la palabra mediador. Sabemos que en el segundo libro de Reyes, capítulo 9, verso 11, y en Jeremías 29, 26, en estas ocasiones son llamados locos, y en Oseas 9, 9, necios por algunos apóstatas. Pero así también llamaron al mismo Señor Jesucristo en Juan 10, 20. El nombre veedor o vidente significa que veía cosas más allá de la simple vista que comprendía misterios. La palabra profeta se puede entender según el uso que se da en Éxodo 7:1, donde vemos que Jehová le dijo a Moisés que le ponía por Dios a Faraón y que Aarón sería su profeta. Desde ese momento, Moisés tuvo cierto dominio sobre Faraón, de modo que por su palabra venían las plagas y se iban cuando él lo ordenaba. Sin embargo, era Aarón el que servía como profeta o boca, puesto que él era quien hablaba a Faraón lo que Moisés decía, como lo determina la palabra en hebreo que quiere decir el que derrama o vierte. En griego, la palabra profeta significa uno que habla en lugar de otro, pero en ambos casos la Biblia tiene un especial reconocimiento a los que comunican la voluntad de Dios a los demás. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un sacerdote y un profeta? Es muy buena la pregunta, amable estudiante. Se ha dicho que el sacerdote representa a los hombres delante de Dios, mientras que el profeta representa a Dios delante de los hombres. El profeta era comisionado por Jehová para llevar su mensaje a aquel o aquellos a quienes era designado. Generalmente, el profeta era enviado a reyes, príncipes o grupos importantes, pero a veces hablaba a todo el pueblo. Los mensajes tenían que ver con condiciones morales, a veces con asuntos políticos o en ocasiones con deberes de los oyentes. Para poder compartirle un poquito más sobre los profetas, permítame, amable estudiante, referirle al capítulo 18 de Deuteronomio. Este capítulo aclara en gran manera las distinciones entre los sacerdotes y los profetas. Estos no formaban una casta u orden en la sociedad ni eran tampoco escogidos por su parentela como eran los sacerdotes. No era costumbre ungir con aceite al profeta ni tener ninguna ceremonia para iniciarle en su vocación. En contraste del sacerdote, el profeta era llamado personalmente por Jehová, quien obraba en él por el Espíritu Santo, y el pueblo, para aceptarlo, esperaba la prueba del cumplimiento de su palabra. Dios habló por Balaam, Saúl, Caifás y aún por el asno de Balaam, pero estos no son tipos representativos de profetas. Profetas, amable estudiante, son aquellos a los que se refirió el apóstol Pedro cuando él dijo en la segunda epístola de Pedro 1:21, santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora quiero considerar con usted, apreciable estudiante, algunos errores comunes que a veces cometemos cuando hablamos de los profetas. El primero de ellos es el error de creer que todo lo que hacían los profetas era pronosticar o predecir el futuro, aunque por supuesto que eso era una parte. Se ha dicho que los levitas explicaban la ley, mientras que los profetas hacían que se la cumpliese. Los sacerdotes en el templo se ocupaban con los símbolos de la redención, mientras que los profetas vivían entre el pueblo exhortándoles a tener un corazón recto para con Dios. Explicaban el significado de las catástrofes como castigos de mensajes de Dios, o aclaraban la razón por la cual Dios había dado una victoria. Nunca dejaron de ser patriotas ante la nación, aunque tuvieron en ocasión que pronosticar derrotas y aconsejar la sumisión. Fueron partidarios de la teocracia y gobierno de Dios, y no de la jerarquía humana y corrupta, y predicaron la justicia que Dios pide. Este es el primer error común que aún todavía cometemos. Hay dos más que quiero compartir con usted, pero esos los voy a dejar para la próxima sesión. Estamos en la lección 10, Introducción General a los Libros Proféticos. Eran varias las funciones del profeta, como explicar los castigos de Dios o sus victorias, predecir eventos en el futuro y el juicio divino sobre las acciones de los hombres. Continuaremos con esta introducción en la próxima entrega de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.